Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuando descubrimos un testigo de la fe, tomamos conciencia que es posible ser un varón o una mujer religiosos en cualquier ambiente, porque ellos fueron como nosotros, humanos, y no ángeles inmaculados. Desde sus flaquezas, como las tuyas y las mías, fueron progresando en el conocimiento de la verdad y la internalizaron paulatinamente. Hoy hablemos de uno de ellos, llamado Alexis Carrel, quien vivenció una conversión desde la ciencia. Descubrió la fe en el viaje a Lourdes de 1913. Le avalan una serie de publicaciones científicas ligadas a la medicina y a los nuevos tratamientos descubiertos por él. Fue médico, investigador y humanista, nacido en 1873, especializado en métodos de sutura y en cirugía vascular. Accidentalmente acudió a Lourdes en sustitución de un colega y presenció una sorprendente curación. Como reveló lo visto, la medicina oficial le hizo el vacío y le cerraron todas las posibilidades profesionales. Emigró a Canadá para ser granjero, pero en Chicago se interesaron por sus métodos revolucionarios en medicina. Fue patrocinado por la Fundación Rockefeller y se dedicó totalmente a la medicina, consiguiendo el Premio Nobel en 1912. Su viaje a Lourdes marcó muchas cosas, su vida personal y su vida afectiva, porque conoció a la que sería su esposa. Investigó las heridas de guerra y descubrió varios sistemas de asepsia. Viajó por Europa y América y consiguió múltiples galardones. Pero su búsqueda era espiritual, por eso publicó una serie de meditaciones en 1935 tituladas La incógnita del hombre, en donde pretendía poner en práctica sus ideales humanísticos. Moriría de una insuficiencia coronaria en noviembre de 1944. Podemos resumir su trayectoria científica y humana por la búsqueda de la verdad. Con una vida de gran humanidad entregada a los enfermos y heridos y dando un ejemplo de amor al prójimo, porque sus trabajos han sido fundamentales en el tratamiento de los problemas cardiovasculares y en los trasplantes de órganos. Algunas de sus ideas nos aproximan a la calidad humana y espiritual de Alexis Carrel, que confiaba totalmente en las verdades reveladas y en la tradición y la revelación. Pensaba que no existía contraposición entre la fe y la ciencia, como él lo había demostrado con el testimonio de vida. Fue un gran defensor de la ley natural, estrechamente relacionada con la moral. Consideraba a la religión un complemento de la racionalidad, porque añade afecto a la conducta humana. Era un crítico con la sociedad porque veía que las costumbres modernas eran desintegradoras y provocaban la aparición de los peores vicios en la persona humana. Sentía una gran preocupación por haber llegado tarde a la vida verdadera y le preocupaba el tiempo perdido sin las cosas de Dios. Realmente estos ejemplos de literatos convertidos y de estos conversos que necesitaban expresar sus vivencias íntimas a través de la literatura, nos enseñan una gran verdad: que toda la vida cristiana es una peregrinación hacia la casa del Padre, una peregrinación que se va haciendo cada día, detalle a detalle, porque todo es importante a los ojos de Dios, que es misericordioso y nos pide la donación absoluta por amor a Él y a los demás. Esa es la respuesta personal a la llamada que todos tenemos de Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.